Amigos, ya a las 8 de la mañana y 38 minutos, Víctor Hugo Erazo nos acompaña en esta mañana aquí en la cabina de 100.9 FM y 940 AM. Él está para candidato a la alcaldía de Quito por Fuerza Ecuador en la lista número 10. Esta mañana está aquí para hablar sobre las propuestas culturales y también artísticas que desarrollará en el municipio de Quito en caso de ser favorecido con el voto popular el próximo 24 de marzo. Muy buenos días, Víctor, qué gusto que nos puedas acompañar. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por invitarme para conversar de un tema que me fascina, que es la cultura. ¿Y por qué me fascina? Porque soy escritor. Más que político, soy escritor. Tengo 7 libros publicados. Tengo 4 libros por publicar. Y me gusta mucho la cuestión artística. Bueno, de hecho, Víctor Hugo Erazo participa por Fuerza Ecuador, lista 10, a la alcaldía de Quito. Es quiteño, vive en el barrio El Belén, es filósofo también, escritor, doctor, ensayista, y ha realizado, o es parte también de la Fundación de Investigación y Desarrollo. Gracias por acompañarnos, como ya había mencionado Darío, y... ¿Qué tal si empezamos conociendo sobre el trabajo que usted podría ayudar a los ilusionistas de aquí, de nuestro país, precisamente al ser este día, el día del ilusionismo? El ilusionismo, que es la magia que crecimos viendo a los magos que había en los tiempos cuando uno era niño, y algo que nos llamaba mucho la atención, los magos y los hipnotizadores. Habían unos muy buenos y transmitían por las radios. Recuerdo a uno de ellos, un hipnotizador llamado Malacán, que me imagino ya no debe existir. Y varios magos que nos hacían gozar mucho en la niñez. ¿Qué haría yo con los ilusionistas? Apoyarles mucho más, porque el ilusionismo es una parte de la cultura. Y lo que necesitamos nosotros, la gente que hacemos algo de cultura, es el apoyo tanto del Estado como tal y de los gobiernos seccionales. Es bien duro para la gente de cultura abrirse paso, y me refiero a todos los estamentos culturales, pintores, escultores, músicos, poetas, escritores, que es muy difícil. ¿Y por qué? Porque no tenemos políticas culturales. ¿Cuáles serían las políticas que usted va a desarrollar? Una de las políticas culturales, promover lo que se hace de cultura dentro del Distrito Metropolitano de Quito, pero que promueva el municipio bien promovido, no simplemente que haga una exposición y con eso cree que ya está todo, sino empezar a publicitar la obra de esa gente que está dentro del arte. ¿Y cómo lo harán? A través de los medios que tiene el municipio, sacando un presupuesto municipal para entrar a temas culturales y apoyos culturales verdaderos, con incentivos. Porque podríamos tener, por decir, en lo que es la cuestión de libros a los escritores, comprarles sus tirajes, porque es tan difícil vender un tiraje, en el Ecuador sobre todo. Yo he publicado tirajes de 1000 libros y se demora como un año vender los 1000 libros. ¿Cuál es la temática de sus obras? Tengo 2 ensayos sobre migraciones, el uno se llama El Emigrante Latinoamericano en los Estados Unidos. Fue mi primer libro en 1993, se publicó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otro tema parecido es Emigrar o Perecer, que se publicó en el 2006 en Editorial El Conejo. Tengo 4 poemarios, 3 de románticos y uno un poco de cuestionamiento de la vida. Y precisamente, al hablar de libros, y usted menciona que a veces como que es muy difícil, complicado dar a conocer, ¿cuál sería entonces la propuesta de usted, por ejemplo, para que los libros de autores jóvenes y también reconocidos, pues puedan estar en la mesa de cada día de los quiteños? Sería que el municipio promocione a través de eventos culturales y compre al escritor los libros y él se encargue de distribuir. Porque es tan difícil que el escritor mismo empiece a distribuir los libros y tener ventas, es muy duro. El papel de cultural en el Ecuador es tremendamente para titanes. ¿Y dónde quedaría el trabajo de las editoriales privadas, de los gestores, de las librerías también privadas dentro de este plan? Bueno, el municipio se encargaría de distribuir en librerías privadas, incluso en una especie de programas en donde se promocione y se regale libros o se dé, se abarate el costo del libro. Pero no al escritor se le compraría al costo que debe ser, pero el municipio subvencionaría y regalaría o bajaría mucho de precio los libros para que la gente tenga acceso a los libros. ¿Qué es lo que pasa aquí en Quito sobre todo? La gente anda un poco entretenida en los celulares, viendo noticias a veces que salen muchas falsas en las redes sociales, noticias que no tienen ni pies ni cabeza, y la gente como no tiene información cree que eso es la realidad, que es la verdad. Nosotros vamos a implementar de una biblioteca municipal en cada zona administrativa distrital de Quito y en cada parroquia rural de Quito, pero bibliotecas bien equipadas, que tengan todos los libros habidos y por haber, para que la gente vaya leyendo, porque todo está en los libros. La gente que no lee está condenada a vivir siempre en oscuridad. Por lo tanto, cuando el pueblo lee, no es fácil de manipular. Y yo, si llego a la alcaldía de Quito, y espero llegar con la ayuda del pueblo quiteño, voy a sacarles de esa caverna de la que hablaba el mito de Platón, ¿no? El mito, bueno, aquí en la Casa de la Cultura deben saber muy bien, ¿no? El mito, bueno, de la caverna. Señor Erazo, usted también ha mencionado en algunos otros espacios sobre una de las propuestas de volver a Quito, la capital cultural. Da la sensación de que no es una ciudad o ha perdido ya ese título de cultural. Tristemente ha perdido. ¿Por qué? En la práctica no hay cultura en Quito. No hay todo el tiempo teatro, no hay todo el tiempo ópera, no hay todo el tiempo exposiciones pictóricas, no hay todo el tiempo música. Es eventual. Y si hacemos un promedio al año, si hay unos 15 espectáculos al año en Quito de cada uno de estos eventos, yo creo que es demasiado. Bueno, nosotros podemos certificar un poquito lo contrario que usted nos dice, porque aquí tenemos este espacio netamente cultural de 2 horas, donde permanentemente estamos invitando a los artistas, a los gestores culturales, y hay invitaciones permanentes de actividades, no solamente en los espacios convencionales, sino también en otros espacios que se han creado en el norte, en el centro y en el sur de Quito, y creo que solo hace falta darse un pasito para poder encontrar, por ejemplo, las exposiciones permanentes y las exposiciones que son de pronto que se las realiza por 2 o 3 meses. Bueno, entonces de pronto hace falta publicitar más o promover más, pero yo me refiero al tema del municipio de Quito como ciudad, o sea, no a la Casa de la Cultura, que es un ente a la larga independiente, sino el municipio tiene que producción tener producción del municipio, dice usted. Claro, estamos hablando que voy a ser alcalde de Quito, entonces el municipio me compete, y el municipio de Quito no tiene teatro. No tiene ópera. Es una ciudad que se llama Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y ahora qué pasa con y el estamos trabajo haciendo que quedar mal ese membrete? Con el trabajo que lleva adelante año tras año la Fundación Teatro Nacional Sucre con sus diferentes teatros en toda la ciudad. Tienen orquestas, han realizado la flauta de mágica de Mozart. Han tenido algunos trabajos. ¿Qué pasa eso? ¿No llega o como? Es muy limitado. Es muy limitado el trabajo. ¿Por qué? Pero no es culpa de ellos, tienen toda la buena voluntad y tienen todas las capacidades para hacerlo más, pero no tienen nadie les promueve, nadie les financia como debe ser. Todos los días en Quito debería haber en los teatros que recuperó el municipio de Quito, que recuperó algunos teatros, el Teatro México, el Teatro Variedades, debería haber teatro, debería haber ópera, debería haber ballet. Pero no existe en Quito. Propuesta por el municipio, insisto, porque hay varios propuesta por el escritores municipio. Culturales. Sí, yo estuve recién aquí en la Casa de la Cultura, que hicieron un programa del tango, que estuvo muy bueno con la Embajada de Argentina. Eso, por ejemplo, eso es un espectáculo de primera. Permítame, a propósito de hablar de los teatros, participar una pregunta que nos llega a través de las redes sociales, en este caso del Facebook. Les recordamos a ustedes, amigos, que solo tienen que ser de carácter cultural. ¿Qué piensa el candidato sobre la Fundación Teatro Nacional Sucre? ¿Se queda inyectando dinero para una fundación privada? Eso nos dice Galo Iván Granda. Por favor. Bueno, si es fundación privada, tendría primero que auditarse qué hicieron con los dineros que salió del erario público. Y si es que está haciendo un buen trabajo, claro, no solo hay que seguirle ayudando, sino buscar otras fundaciones también que colaboren en el tema. Lo que pasa es que Quito debe transformarse en una metrópoli cultural, como son las metrópolis europeas, como es Madrid, París, Praga, que no duermen porque todos los días hay eventos culturales, pero también aquí viene algo. ¿Cómo la gente puede salir en las noches a disfrutar de la cultura si a las 7 de la noche tienen que encerrarse en las casas por temor a la delincuencia? Entonces también tenemos que empezar a erradicar la delincuencia. Y nosotros, una de nuestras propuestas es esa. En la primera etapa, como plan piloto, recuperar desde la Colón hasta la Recoleta de la delincuencia a todo este sector. Porque en este sector, desde la Colón hasta la Recoleta, están los monumentos históricos, están las casas arquitectónicas construidas muy elegantemente. Incluso había museos privados que han tenido que cerrar las puertas por la falta de incentivos económicos. Y hay un montón de casas patrimoniales abandonadas en el centro de Quito, me refiero desde la Colón hasta la Recoleta, abandonadas totalmente y destruyéndose. ¿Por qué no interviene de oficio el municipio de Quito para restaurar todo ese patrimonio? Le tienen abandonado, y cuando le dan a la gente, a los herederos o familiares que restauren, les dan como préstamo, y después la gente tiene que pagar 100.000, 200.000, $300.000 de préstamo. Bueno, vamos a dar la palabra a Darío en este instante, pero quería antes de nada compartir algo que nos dicen aquí, que quizá coinciden con lo que estamos planteando. Dice, ¿cómo puede decir el señor candidato que no hay teatro en Quito cuando se produce arte permanentemente todo el año aquí en la capital de los ecuatorianos? Bueno, que me avisen dónde es y que me inviten, porque yo lo que he visto es el teatro de bolsillo Charlot, del señor Ernesto Albán Jarrín, y creo que el patio de comedia es algo donde más hay teatro. Teatro Perla de la Rosa, por ejemplo. Sí, pero es incipiente todo el teatro que hay, y que el señor, si dice que hay teatro todos los días, que me indique. Y además, una cosa, que cuando hay teatro las entradas son carísimas y no puede el pueblo disfrutar de esos horas. Pero si hay eventos gratuitos. Pero muy pocos, y cuando son eventos gratuitos se llena de gente que está con los celulares viendo el evento y está conversando, porque incluso no hay un maestro de ceremonias que diga, señores, aquí estamos en un evento cultural, hagan el favor de apagar sus celulares y concéntrense en la obra. Bueno, es un tema que tenemos para seguir conversando de largo, pero el tiempo nos apremia y queremos cambiar un poquito de tema. Y vamos ya con un audio que nuestro equipo de producción ha recabado sobre los artistas. Ellos tienen inquietudes y le pedimos que preste mucha atención, por favor. Mi nombre es Erika Pérez, pertenezco al colectivo El Taller del Arte al Aire Libre, y mi pregunta es, ¿qué propuestas tienen, qué acciones para fomentar y apoyar la cultura popular, el arte en los espacios públicos? Ahí tenemos el tema planteado, el arte en el espacio público. Espacio público siempre es un lugar que siempre trae muchas contradicciones. Hay personas que quieren ver un espacio bastante aséptico, sin nada, y otras personas que quieren lleno de vida con diferentes actividades. ¿Cuál es su mirada? Todo el apoyo para los artistas que están en los espacios públicos, porque eso le da vida a la ciudad. Si es cuestión de recorrer, y pongo como ejemplo, cuando uno recorre París a través del río Sena de largo, a cada distancia hay artistas ahí pintando, ahí haciendo mimo. Pero imagino que cada uno tiene algún tipo de normativa, ordenamiento para que pueda tener ese espacio. No puede ser de forma arbitraria que cada tiene su talento, pero se va y se pone en algún espacio público. Claro, habría que ordenar, habría que disciplinar, y hay que disciplinar la ciudad en todo, porque la ciudad actualmente está caotizada, pero en todo tendremos que ir empezando a poner orden. No nos olvidemos lo que decía el filósofo Comte: si no hay orden, no hay progreso. Y el progreso no solo es material, el progreso debe ser espiritual, porque a un pueblo o a una persona se le recuerda por su obra espiritual, que es la cultura, no se le recuerda por su obra material. ¿Quién también sería el hombre más millonario en tiempos de Leonardo da Vinci? ¿Quién sería, pues? O en tiempos de Caspicara, ¿quién sería el más millonario? Nadie se recuerda de esas personas, pero sí de estos personajes. ¿Y cómo se llevaría este orden? Pongámoslo en el centro histórico, que es el lugar de más pugna por el espacio, porque a la par del comercio que se tiene, también están los artistas. ¿Cómo podríamos ordenar ahí? Claro, aquí tendría que convertirse en centros de exposiciones callejeras de arte. Se ha convertido en un gran mercado, un mercado donde hay un montón de gente que vende de todo. Se encuentra todas las veredas pobladas por vendedores informales. Y a la larga, eso sí afea un poco la estética quiteña. Pero si esas veredas fuesen ocupadas por artistas, eso daría más llamaría más al turismo. Sería una ciudad en donde uno quisiera regresar. Pero ahora en Quito usted se va por la 10 de agosto, por cualquier otro lado, y es lleno de comerciantes informales en las veredas. Eso también tenemos que regular, porque no es culpa de ellos que estén vendiendo ahí las cosas. El municipio tiene que regularles y llevarles a un centro de mercadeo, de venta. Y también, ¿qué más pueden hacer en Quito si el desempleo campea? Sí, hay personas, por ejemplo, que les gusta hacer sus exposiciones al aire libre, como ya lo había mencionado Darío. De hecho, no les va a gustar estar dentro de un espacio cerrado. Estoy hablando que los artistas sí al aire libre. Uh-huh. Y en vez de que estén los vendedores ambulantes al aire libre, que sean los artistas. Y llevar a los vendedores ambulantes a lugares cerrados, a mercados. Porque esto hasta quita lo bonito arquitectónico de la ciudad. Entonces tenemos que ir ordenando. Y no por ganar votos vamos a decir que sí, que vamos a seguir haciendo de las calles verdaderas desde mercados de vendedores. Señor Erazo, usted también había propuesto, de hecho, realizar una zona franca al casco colonial para promover de alguna forma esos negocios mundiales. Pero ¿dónde queda en esto los artistas, los gestores culturales para que sean también parte de esta propuesta suya? A ver, cuando lleguen, si es que se declara zona franca, uh-huh, vendrán inversiones bien altas a Quito. Y mientras más dinero haya, más se puede sacar para el apoyo al arte. Porque podemos poner ahí alguna tasa de contribución de estas transnacionales solo para el arte. Alguna vez, yo recuerdo cuando hubo el tiempo de la guerra del CENEPA, Durán Bazán puso el 2% de impuesto de la guerra. ¿Por qué no se puede poner un impuesto o una tasa municipal que se cobre en los predios o en los negocios solo para el arte? Hacer un estudio bien elaborado, un proyecto bien enmarcado, y poner, yo que sé, el 1%, el 2%, pero solo para cosas culturales. Esta sería una de pero las no para llenar de burocracia la cultura. Porque lamentablemente, se habla de cultura, y lo que hacen los estamentos culturales, y ahí sí voy con la Casa de la Cultura también, es llenar de burocracia. La cultura tiene que ser para los gestores de cultura. Incluso yo alguna vez propuse, que dije que, en son de, sin ofender a nadie, dije en un Ministerio de Cultura, en la Casa de la Cultura, hasta el conserje debe ser artista, sin hacer de menos al conserje. Porque eso es el espacio cultural. Pero sí los hay. Aquí en la Casa de la Cultura hay grandes personajes también que tiene que hacer, pero nosotros queremos saber su competencia dentro del municipio de Quito cuando hablamos del Sistema Nacional de Cultura, dentro de su competencia, sí, de porque competencia. La Casa de la Cultura... No, pero como hace un rato hicimos mención a la Casa de la Cultura, por eso venía yo acá a decir... Entonces, a más de ustedes, yo creo que habrá unos 10 intelectuales más en la Casa de la Cultura. De ahí es puro burocracia. O sea, hablamos la verdad porque yo soy escritor. Y yo no me debo a ningún grupo de poder, ni a ninguna asociación. Yo asisto a veces aquí en la Casa de la Cultura a la Asociación de Escritores Ecuatorianos, que era adquisito el poeta Federico Ponce, que es el que dirige. Primero, el espacio que les han dado no es para escritores, pues es hasta algo lastimero que la Casa de la Cultura debe decir, estamos dando a los escritores un espacio mayor, pero vamos al tema municipal. Así es. Antes de que me corte. Al espacio municipal, porque de hecho los personajes que vienen aquí hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues es que se sienten también un poco apoyados por la institución, y de hecho vamos a la competencia suya. Claro, la suya es la que nos interesa. Vamos a crear una dirección netamente de cultura, o a fortalecer la que exista. La Secretaría, pero de cultura. Y ahí sí yo voy a cumplir lo que acabo de decir hace un rato. Que hasta el conserje, sin hacerle de menos, sea un artista. Y no llenar de burocracia. Y eso... Yo insisto que aquí en la Casa de la Cultura existen hasta conserjes que tienen o que conocen y saben de cultura y de arte. Bueno, el tiempo se nos ha terminado y yo quería, para concluir, preguntarle con qué animal usted se identifica. Yo mucho con el caballo y el perro. ¿Por qué? Porque son bastante leales. Son como amigos. Parece que le entienden cuando usted habla. Y cuando les cría desde pequeñitos son como un hermano, como un hijo más. Son unos animalitos extraordinarios. Y finalmente, ¿alguna obra o autor que le haya influenciado bastante en su vida? Y con eso cerramos. Claro, aquí en el Ecuador me ha influenciado mucho Pablo Palacio y a nivel internacional, Friedrich Nietzsche. Yeah. Bueno, vamos a dar la palabra también a Andrés, quien tiene el una resumen de lo este, que nos ha, de este diálogo. Que nos por ha favor. Mencionado. Sí, Hugo Erazo nos comentó de crear políticas culturales promoviendo la cultura por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, crear un presupuesto municipal para el apoyo cultural e implementación de bibliotecas municipales en cada zona distrital y parroquia rural de Quito. Bueno, y nosotros queremos agradecerle a usted, señor candidato Víctor Hugo Erazo. Esperamos que si llega a ser alcalde nos visite, nos acompañe aquí en los estudios de la radio. Agradecemos a todo ese público, quienes han estado a través de las redes sociales. Vamos a dar el nombre, Wilson Sandoval, quien nos había mencionado que no hay difusión de sus obras en la televisión y en la radio. Bueno, sabemos y nos dice, a excepción de la radio, la Casa de la Cultura. Qué bien, Wilson. Y de hecho, pues ya habíamos hecho esta pregunta al inicio y esperamos que sí, que todas esas obras que hacen los artistas y los gestores culturales se las pueda conocer a lo largo y ancho del país y a nivel internacional.